El 27 de octubre ha empezado una celebración muy importante para la Compañía de Jesús del Perú. La Compañía de Jesús en el Perú, quiero decir. Los jesuitas van a celebrar, o están celebrando, el centenario del nacimiento del padre Pedro Arrupe, nacido en Bilbao en 1907, muerto en Roma en 1991. Se han organizado conferencias, eventos, conversatorios, actividades musicales. Y está con nosotros el padre Jean-Yves Calvé, que fue consejero del mismo padre Arrupe, y que va a dictar, o no sé si ya la dictó, una conferencia muy importante, porque es uno de los temas que más preocupa en este momento al mundo en general, la ética en el mundo de la empresa. Es uno de los temas troncales de este ciclo de conferencias organizado por los jesuitas, como digo, en conmemoración del centenario del nacimiento del padre Pedro Arrupe, a quienes, por supuesto, quienes nunca quisieron a los jesuitas, siempre llamaron el Papa Negro a don Pedro Arrupe y a todo superior de los jesuitas. Los jesuitas han sido, desde el punto de vista laico, que es el nuestro, la inteligencia de la Iglesia, la sagacidad de la Iglesia y probablemente lo más honesto de la Iglesia. Y por lo tanto, lo más peligroso para los agnósticos es un jesuita, porque está muy cerca de convencer a los demás de aquello que los agnósticos precisamente metemos en la duda, en la bolsa de la duda. Muy buenos días, padre. Muy buenos días, Jean-Yves Calvé. Gracias por la acogida. Como agradezco mucho a todos mis hermanos del Perú y a todos los peruanos que participan en estas conmemoraciones del padre Pedro Arrupe y que me invitaron a dar... ¿Sabía el padre Pedro Arrupe que le decían el Papa Negro, desde luego, ¿no? Oh, claro, eso se sabe. ¿Y cómo reaccionaba? Oh, con un sonriso muy, muy amable. ¿Cómo era él? ¿Cómo era él personalmente? Una personalidad muy acogedora, muy, muy sencilla, un hombre muy sencillo, de verdad. Pero muy acogedor, muy curioso de aprender cualquier cosa, dando la impresión, muchas veces he oído esto de gente que había estado con él y que no lo conocía antes, y que salía de su despacho diciendo, pero la cosa extraordinaria para mí es que me ha dado la impresión que yo estaba la única persona en el mundo. Uh-huh. Y tenía una extraordinaria capacidad así de entrar en... No digo entrar en la persona así, pero entrar en conversación profunda con cualquier persona. Sí, eso creo que ha sido uno de los secretos del padre Arrupe, si puedo decir, porque es un hombre que llegaba a Roma, elegido general de la compañía, al final del Concilio Vaticano II, gran acontecimiento de la historia de la Iglesia, y captó, bueno, él hasta ahí vivía en el Japón, con otras preocupaciones, ciertamente no tenía mucho que ver con las primeras sesiones del Concilio Vaticano II, pero llegó al final, participó en la última sesión, en el año 65, y para mí captó lo esencial de este concilio en un modo excepcional, y yo diría que el papel que ha tenido en la Iglesia de su tiempo ha sido de difusor, yo diría, del Concilio Vaticano como casi nadie, como... Juan Pablo II no lo quería mucho, ¿no? Bueno, Juan Pablo II ha perecido No, apareció ya un poco durante el concilio, pero sobre todo después. No lo quería mucho, no, creo que no, para decir la verdad. No quiere decir tampoco que tenía una enemistad personal, así. Sí. Lo consideraba un peligro ideológico, doctrinario. Digamos, el conservadurismo impuesto por Juan Pablo II va directamente en contra de la histórica línea jesuita, ¿no? Y de la buena parte de la del concilio. Ah, pero por supuesto, Vaticano II fue enterrado por Juan Pablo II. Bueno, no enterrado literalmente. No completamente. No, bueno, pero que no completamente lo prueba que usted está aquí. Sí, lo prueba esto. No, y muchas otras cosas en la Iglesia, pero es cierto que ha tenido reservas fuertes hasta hacía bastantes aspectos del concilio. Ustedes han visto crecer en esa época justamente al sodalicio y al Opus Dei. Sí. ¿Cómo vieron eso? ¿Con un cierto dolor? Bien, y también con cierta distancia, porque no, nunca, creo, en el periodo reciente, por lo menos, los jesuitas han podido pelearse con mucha gente en un pasado. Pienso al tiempo de los jansenistas en Francia, los jesuitas y Pascal, etc. Nos hemos peleado mucho. También con nuestros hermanos dominicos. Así es. Pero, y con el poder en general, de aquí también fueron expulsados, igual que en España, ¿no? Fuimos expulsados de casi todos los países del mundo y de algunos varias veces. Así es. Hablando de lo que decía usted, así, estos grupos, Opus Dei y otros, nunca hemos tomado una actitud polémica o algo así, creo. Y el padre Arrupe menos que cualquier. Ahora, el padre Arrupe, hemos más bien tenido distancia, una cierta ignorancia, etc. Exacto, una mutua invisibilidad de cortesía. Se podría decir. ¿No? Sí. El padre Arrupe no ha tenido, digamos, un sucesor de su brillo, ¿no? No hay un Arrupe de hoy. No. Es que no lo debe haber. Y como no hubo antes. Sí, ya lo sé, pero todo el mundo suponía que tras su muerte, bueno, habría un general que heredara, no el carisma ni su brillo personal, pero por lo menos la investidura internacional que tenía el padre Arrupe, ¿no? Sí, no, que era una personalidad gigantesca. Para mí es casi imposible tener lo mismo. Correcto. Verdaderamente. ¿Se han resignado ustedes a no tener más Arrupe? No, resignamos, es decir que no, vamos a ver, tenemos que elegir a un otro ahora en enero que viene y vamos a ver. Ojalá que hallen ustedes un segundo Rupe, porque la iglesia necesita con urgencia una recomposición de fuerzas que impida el retorno pues a siglos pasados, ¿no? Y la distancia entre la iglesia y la gente, sobre todo la más necesitada, ¿no? No, le agradezco mucho por decir esto, porque efectivamente eso es de la vocación que la Iglesia se ha tomado con este Concilio Vaticano II, que no es nada, que no es para un periodo breve tampoco, que es para ciertamente un largo periodo, y que podemos, de lo que podemos esperar, que va a tener su impacto en la historia. Que sobre todo es y si podemos ayudar el compromiso, en esto, ¿no? Si en cuanto podemos ayudar, lo hacemos. Claro. Ah, sí, yo estoy seguro de eso. Sí. Que es el compromiso con la justicia, al final de cuentas, ¿no? El gran legado del Vaticano II. Es sí, hay probablemente otros también en cuanto a la relación con el pensamiento, sí, con la razón, con la ciencia, etc. Exactamente. Pero ciertamente que la cuestión de la justicia es un aspecto fundamental, dadas las profundas injusticias que están en el mundo. Y en este momento veo a veces a gente que dice, los jesuitas sí se han puesto a luchar por la justicia o para los pobres, y esto en esto han errado en cierto sentido, es una cosa inútil y se han puesto fuera de lo esencial de la vida de la Iglesia. Y yo considero todo lo contrario, que una presencia a las injusticias, una sensibilidad a estos aspectos de la vida de nuestras sociedades es fundamental para el porvenir, porque ustedes casi mantienen viva la Iglesia, al contrario, ustedes mantienen sí, viva bueno, la Iglesia. Si el protestantismo no ha crecido más en América Latina, es por lo que hacen ustedes. Yo no sé si... Ah, yo sí estoy seguro. Yo sí estoy seguro como agnóstico que ustedes son la avanzada de la Iglesia. Y por lo tanto, los que dicen que ustedes se han equivocado son los herederos de los que los expulsaron. Los volverían a expulsar. No tenga duda. Se puede bien decir, sí, sí. La ética en el mundo de la empresa, esa va a ser su conferencia. Sí, he hecho esa, he dado esta conferencia. Ya dio esa conferencia, correcto. Sí, tanto aquí en Lima. La ética en el mundo de la empresa, ¿sabe usted? En un país como el nuestro, la ética en el mundo de la empresa suena a una provocación, a una... Es otra provocación. A una paradoja. Sí, porque hay muy poca ética en el mundo de la empresa. Bueno, hay poca... Hay muchas violaciones de la ética, estoy plenamente de acuerdo. Por otro lado, se encuentran cantidad de gente de empresa también, con los que se puede hablar en serio y que no tienen necesariamente una reacción de rechazo así. ¿Cuál ha sido el contenido fundamental? El moralismo. El contenido fundamental de esta conferencia. El contenido fundamental es hacer ver cómo hemos pasado en 50 años más o menos de una preocupación del interior, se puede decir, de la empresa. Era tiempo después de la Segunda Guerra Mundial de reforma de la empresa. Se pensaba que si se puede humanizar este núcleo, en el que evidentemente hay de distintas personas, accionistas, administradores, obreros y empleados de todo tipo, etcétera. Bien, si se puede humanizar esto, crear una cierta forma de comunidad, dada la importancia de la empresa en todo el mundo, si podemos humanizar esto, ya no cuenta tanto la oposición o la distinción de sistemas. En aquel tiempo se hablaba mucho del sistema socialista, sistema capitalista, y había la impresión que se podía salvar todo a partir de aquella celda. Hoy día no sería verdadero, precisamente. ¿Por qué? Para mí, la razón principal es que se han creado mucho más interdependencias de todo tipo. La empresa no vive por sí misma. Antes, hoy día se dice, bueno, vive con la finanza exterior a ella. El capitalismo ha triunfado como praxis. De eso no hay duda. El capitalismo financiario. Sí. Es decir, en cuanto privado, digamos. Sí, sí, sí. Sí, ha triunfado. Entonces el asunto es humanizarlo. Hoy día se trata de humanizar, en cierto sentido, el sentido de mi conferencia y de mis intervenciones es que las empresas, que son un sujeto importante en el conjunto de la vida económica, tienen ciertamente que actuar con sentido de responsabilidad hacia mucho más que ellas solas. Y finalmente, responsabilidad ecológica, responsabilidad del planeta, toca a los empresarios en buena parte. Y bueno, podemos hacer leyes, políticas públicas, para obligarles, ciertamente. Pero toca sí, a los empresarios sí, que el sistema... Bueno, que no, que las emisiones... No sea un infierno, ¿no? Que no sea un infierno. Toca a los empresarios ese papel. Sí, sí. Un infierno humano. Pero a veces, pero el sistema los empuja a tales grados de competitividad, de competencia, ¿verdad? Que a veces pueden. A veces realmente su compromiso con la ecología, por ejemplo, se ve muy muy fastidiado por estas circunstancias. Sí, ¿no? Sí, es verdad. No, advierto muy bien estas dificultades y es el lenguaje de los empresarios decir tenemos toda esa dificultad y no podemos, etcétera. Pero yo también advierto que donde un cierto número de empresas en un sector u otro se ponen de acuerdo sobre la necesidad de una actuación común, llegan a hacerlo. Hay cosas positivas en la lucha ecológica también. Sí, yo pienso lo que ha acontecido con todos los elementos de flúor y cloro, etcétera, que echábamos en la atmósfera con todos los aerosoles y que provocaban desaparición de la capa de ozono. El problema en 25 años prácticamente se ha resuelto. Muy bien. Mi última pregunta. Así que tengo cierta confianza aún en las personas de los empresarios. Yo creo que eso es básico para su prédica y su trabajo. Pero el problema quizás sea el modelo, o sea, este modelo de consumo es insostenible a largo plazo. Eso se puede decir, sí. ¿Verdad? Se puede decir. Y entonces, sí. ¿Cómo acomodamos eso a la ética de las corporaciones? Bueno, vuelvo al problema. Obligadas a alimentar ese consumo y a duplicarlo para tener más utilidades. Sí, sí. Gran problema, ¿no? No. Vuelvo al padre Arupe en este caso, porque una de las... él no tenía un papel político directamente, pero se preocupaba mucho de la configuración de la sociedad humana. Una palabra muy frecuente de él era empujar en dirección de una sociedad más frugal. Eso es acabar con esta acumulación extrema, efectivamente, y si no lo hacemos vamos a tener grandes líos, además de lo inmoral que es todo esto, en cierto sentido. Y Arupe, era una palabra muy frecuente de él, frugalidad. Decía a los religiosos, por ejemplo, ustedes tienen la posibilidad, por lo menos, de quedarse a distancia de buena parte de del consumismo y tienen, consecuentemente, la posibilidad de ser ciertos ejemplos de vida más frugal. Y si no llegamos a esto, ciertamente que tendremos un mundo infernal, como usted decía antes. Última pregunta. Esta sí que es la última pregunta. Mi productora me está recordando que tenemos otro entrevistado. El señor Bush se declara cristiano. ¿Le molesta eso? Se declara cristiano, sí, se declara. ¿A usted le molesta que se declare cristiano? Bueno, no me molesta. No me molesta que él diga su convicción. Respeto a todos hombres en su propia convicción, pero... Parecería a veces actuar en nombre de Dios, quiero decir. Eso es horrible. Es decir, depende qué cosa, pero por ejemplo, ir a guerra en nombre de Dios me parece es impensable con el concepto que tengo de Dios. Sí, es una antigualla, además. Eso hacían ustedes con las cruzadas. Ustedes no existían. Como jesuitas, quiero decir. Pero es verdad que yo estaba en Washington el día del 11 de noviembre, de septiembre, y escuché a Bush en aquel primer momento, y es ahí que uso una vez sola, es verdad. porque le han dicho después que esto era muy peligroso, bien, que usó la palabra cruzada, y esto ha tenido mucho que ver con el desarrollo de esta enemistad con el mundo musulmano, etcétera. Y ahí tengo que decir que no, para mí eso es insostenible absolutamente. Y me alegro mucho a veces, en modo positivo también, que, bueno, hablamos antes de Juan Pablo II y para mí ha tenido sus limitaciones, pero una cosa que le debemos, creo, es que por lo menos gracias a él que ha resistido a Bush, que ha condenado prácticamente la guerra con Irak, todo eso, gracias a él, el mundo musulmano no ha dicho él que es que se trata de una guerra entre cristianos y su ecumenismo lo salvó, ¿no? Así, a pesar de las declaraciones de Bush sobre Correcto. Su cristianismo a él, a pesar de esto, creo que hemos salvado un poco la figura del cristianismo en el mundo islámico y puede ser muy importante para el porvenir. Hemos hablado con Jean-Yves Calvé, padre jesuita, quien fuera consejero del Propósito General de la Compañía de Jesús en Roma, Pedro Arrupe, y quien está en Lima en las celebraciones, que casi duran un mes, de la Compañía de Jesús en el Perú, por el centenario del nacimiento del padre Arrupe, nacido en Bilbao en 1907. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos, señor. En un minuto.